Eso es. Y lo hemos despertado. Y esto ocurrió el día de que logramos hablar con Ken. 20 Barbies lucen joyas en miniatura. ¿Para qué la lucirán ellas? Pudiendo lucirla Julie y yo. Pero bueno, 20 muñecas Barbie fueron las modelos estrella en la feria de joyería que se inauguró en Singapur esta semana. Lucieron innovadores diseños en miniatura de 5 de las firmas más importantes de este sector. En fin, me imagino las firmas, yo quiero una de esas joyas. Lemas como pasión, romance y sensualidad eran los de la muestra. Y nada, las pequeñitas joyas estaban en el minúsculo cuello de la Barbie, porque es delgadísima la tía. Y bueno, yo quiero ser como Barbie, aparte de como David Beckham. En fin, que también se pueden comprar. También se pueden comprar a tamaño real. Ya sabes, Alas, lo que me puedes regalar el 26 de enero, que es mi cumple. Vale. Un besito. Pero yo creo que más que Barbie, el verdadero protagonista de esta noticia es Ken. En directo para Esta Noche Nunca, podemos hablar con Ken ahora mismo. Ken, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, soy Ken. ¡Hombre, Ken! ¿Cómo estamos? Vamos a ver, Ken. Estoy achicharrado de la Barbie. Vamos a ver. No, que estoy harto. ¿Pero qué pasa con...? Que estoy harto porque no hacen en la casa, está todo el día en el bingo, yo estoy harto de comer croquetas congeladas, yo estoy de boca de más, yo está todo por medio, mira... Esta lo único que piensa es en sus tonterías. Dos días de binguito, la joyita y los escaparates. Y encima, hay a tamaño natural y se acuesta todo el mundo con ella. Pero Ken, escucha, que yo quería decirte que es que toda la vida he pensado lo mismo sobre ti. Y es que eres un mantenido, porque es la casa de Barbie, la ruló de Barbie, el coche de Barbie. Tú pero no tienes nada, eres no un mantenido. Tengo nada a mi nombre. Yo no tengo nada a mi nombre de la casa de Barbie. Nosotros tenemos una multipropiedad, ¿no? Y entonces yo no tengo nada a mi nombre, ¿sabes? No tengo... Bueno, pues es que de verdad, yo estoy aquí como un indigente. Y yo me considero pero guapo, Ken, y buena persona. Ay, guapo, Ken, párate. Un momento, Ken. Antes de despedir esta comunicación del nodo de Esta Noche Nunca en Onda Cero. Vamos a ver, no Ken, ¿quién paga? ¿Pero quién no paga las joyas de Barbie? No mantenemos relaciones ya... No más claro, tenemos, es que eso... ha olvidado. ¿Sexuales? Claro. Porque claro, pero ¿quién? Que pero entonces ¿quién? Tenemos ¿tú? Una cosa positiva, que no tenemos... Que yo no me tengo que poner nada de protección porque yo soy de goma. Claro. Claro, entonces no pasa nada. Pero ¿quién? Vamos a ver, ¿pero te cumple poco o no te cumple? Cumple poco porque está todo el día en la calle, ¿me entiendes? Y es poco ergonómica la Barbie. No sala. Porque no para, pero que aquí no saco yo dinero. Yo estoy haciendo ahora chapú, ¿me entiendes? O hago chapú algunas veces, pues me voy al parque de atracciones a hacerme fotos en la puerta con los niños. Bueno, lo que puedo hacer es que Ken es cortito, bueno, ¿no? En mis instrucciones pone que Ken tiene graduados con A y carnet de manipulados de alimentos. ¿Y qué gomina usas para llevar el pelo como lo llevas? Ahora me estoy echando aceite de la freidora. Es lo más así, le doy con el secador. Ken, como siempre, un millón de gracias por la comunicación. Cuando querés, escucho mucho el programa porque está como viene las tantas, ¿sabes? Pues ya lo escucho y me toco. Venga. Vale, gracias, Ken. Oye, me gustaría, ¿puedo saludar? Sí. Bueno, venga, pues saludo a Chucky y a Pielín. Venga, un abrazo. Y a los Maderman.